Bueno, Luis, te va a interesar seguramente como jubilado ahora, pero como con tantos años de delegado de tus compañeros de trabajo allí en el Banco Provincia, esta charla que vamos a tener ahora, que tiene que ver con el espacio Basta de Asesinatos Laborales. Es interesante ya desde el nombre, ¿no? Porque uno está acostumbrado a escuchar la cuestión de los accidentes de trabajo, ¿no? O sea, uno escucha hablar permanentemente de accidentes de trabajo, incluso de con la movida de las ART, digamos, se habla de justamente del riesgo en el trabajo, un poco ligado también a lo que hablábamos de los pesqueros en Mar del Plata, ¿no? Cómo el capitalismo ha hecho que que naturalicemos, digamos, que cuando vos trabajás te podés morir, digamos, ¿no? En el intento, y si no, te podés morir en el intento de conseguir laburo si no estás laburando. Y hay alguna jornada que tiene que ver con mostrar esta situación, así que le vamos a dar la bienvenida a Ariel Godoy. Él es integrante del SUTNA, del Sindicato de los Trabajadores del Neumático. Ariel, bienvenido. Estamos aquí en La Retaguardia haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele, estamos con Luis Angio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por comunicarte y por interesarte por la presentación y por el espacio. Bueno, en principio, vayamos al uso de las palabras, porque yo te hablaba esto de cómo tenemos instalado lo de los accidentes de trabajo y ustedes hablan claramente de asesinatos laborales, ¿no? Sí, ayer también me lo preguntaron en otro programa y les parecía como fuerte. Y le digo, sí, es una decisión política, fue una decisión política del espacio, decirlo. Y te cuento dos casos que son parte de donde nació el espacio. Por ejemplo, nosotros ponemos el ejemplo de lo que pasó con David Ramazzo, trabajador de la línea 60, y decimos que no fue un accidente porque, por ejemplo, en ese momento, David Ramazzo, él mismo, días anteriores al accidente, había grabado que el dispositivo que se utiliza para levantar los colectivos no andaba bien, y que no debía utilizarse porque corría riesgo de que pensan los seguros y demás, y se caiga un colectivo encima de algún compañero. El propio David Ramallo filmó eso. El cuerpo delegado de la línea 60 había denunciado ante la patronal, y de hecho no dejaban usar esa máquina, porque justamente habían evaluado que había riesgo para la salud del compañero que se tenía que meter ahí abajo a arreglar un colectivo. Pero ¿qué hizo la patronal? Truchó un informe, hizo pasar a una persona como delegado y truchó un informe ante una inspección donde dijeron que eso ya estaba arreglado, y así fue que le permitieron utilizar ese elevador, y así fue como David Ramallo, confiado de que supuestamente lo habían arreglado, fue a trabajar, y así fue como David Ramallo murió, aplastado por un colectivo de muchísimas toneladas. Entonces, yo lo cuento así de crudo y suena chocante a veces, y las imágenes, quizás han visto imágenes, hay imágenes del porque las cámaras de seguridad de la cabecera de Barracas está filmado. Eso no se puede decir que es un accidente, cuando lo venían denunciando los trabajadores, lo venían denunciando el cuerpo delegado, cuando estaba avisado a la patronal, y la patronal, para no invertir plata, para no arreglar y para, digamos, hacer que el colectivo funcione y salga a seguir, digamos, recolectando ganancias, hicieron que un compañero pierda la vida. Lo mismo, el mismo ejemplo concreto, para por qué no le llamamos accidente, lo utilizamos el hecho del compañero Diego Zoraire, cuando el biodigestor que lo termina matando, era un biodigestor viejo que el compañero venía anunciando que eso andaba mal, que eso tenía problemas de funcionamiento, que lo había avisado a su superioridad, que hasta incluso la propia familia le decía, tengo miedo de seguir trabajando ahí, por las presiones, y eso pasa muchísimas veces, porque realmente lo que pasa acá es cuando un trabajador denuncia, esta máquina anda mal, esto puede perjudicarnos, esto puede traer algún daño para la salud de los compañeros y compañeras, la presión que siempre hay es, bueno, o trabajás o te quedas sin trabajo, uh-huh. o trabajás o te descuento las horas, y distintas presiones. Entonces, cuando pasan estas cosas, claramente no son accidentes, si uno no tiene otra... No encontramos otro concepto más ajustado que el son asesinatos laborales, porque se producen porque la empresa no invirtió, porque el Estado no invirtió, porque acá tenemos el caso concreto y claro de los compañeros de la comunidad educativa de Moreno, Sandra y Rubén, uh-huh. que murieron por la desidia del Estado, porque sí. el Estado, así como no invirtió en esa escuela, no invirtió en muchísimas otras, y pasan, digamos, se llega al colmo y al punto tal de que una escuela vuele y por 10 minutos no voló la escuela con nenes adentro, que la tragedia podría haber sido mucho mayor. Si, o sea, ya es una tragedia, dos compañeros muertos en una escuela ya es una tragedia, pero entendemos que la gravedad podría haber sido de otra índole si había nenes. Entonces, por eso es el concepto que nosotros utilizamos, asesinatos laborales. Sí, ¿qué tal, Ariel Luis Angio? Yo te escuchaba y, bueno, justamente una de las frases que queremos hacer, que la sociedad lo tome como tal cuando lee estos hechos, es que cuando se puede prever no es un accidente, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta complicidad que vos decís, porque quien no prevé no es el trabajador avisa que tal máquina funciona mal. El que lo tiene que arreglar o la tiene que poner en condiciones es el patrón, y el patrón, por un afán de lucro, prefiere que siga produciendo hasta que la máquina se rompe o el obrero se muere, a tener que parar la máquina y poner un costo, invertir en un costo para mejorarlo, para cambiar una máquina que sea mejor, ¿no? Pero no solamente, esa es una de las partes de la complicidad en estos tipos de hechos, de asesinatos, sino que tenés el otro que mencionaba, por ejemplo, Fernando, al inicio de esta conversación, que son las RT, donde vos tenés que las empresas forman y crean sus RT y a sus empleados los tienen ahí. Yo trabajé en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y siendo delegado de la Comisión Gremial Interna fue una lucha para que Provincia ART, obviamente, entre otros trabajadores que tiene asociado, lo tiene a todos los empleados del Banco Provincia. Entonces, el propio patrón es el que después te tiene que decir si fue un accidente o no fue un accidente, o se fue por culpa del trabajo, que alguien tuvo una herida o se murió. Esto es lo que, por ejemplo, permite estas leyes que las hacen los patrones y que terminamos con estos problemas, ¿no? Entonces está en nosotros pelear y explicarle a nuestros propios compañeros la necesidad de luchar a favor de nuestra propia seguridad. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es una... La ley de RT es una... O sea, usted nombraba el caso concreto, por ejemplo, de la RT Provincia, uh-huh. y está claro, el mismo, digamos, es juez y parte, digamos, claro. de alguna manera. Pero también vemos que la ley de RT es algo que está mal barajado desde un principio, creada uh-huh. ya a mediados de los años 90, que justamente tenía el carácter de tratar de sacarle responsabilidad a las patronales en la cuestión de la seguridad y higiene. Es una forma que encontraron uh-huh. Para empezar a tratar de sacarle responsabilidad. Entonces, las RT, es muy siniestro el lucro que se genera entre RT y patronales, porque entendamos que las RT primero cumplen un rol de resarcimiento, es decir, sí. no juegan un rol de prevención. No. Entonces, eso es porque lamentablemente lo tenemos que decir de esta manera. Muchas veces a las patronales es más barato pagar un muerto que invertir sistemáticamente sí. en condiciones de trabajo y en máquinas digamos y en equipos para que las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras pueda ser el que corresponde. Sí. Entonces, en ese sentido nosotros somos claros que entendemos que la ley de RT no sirve y todas las sucesivas reformas que se han ido haciendo fue en pos de garantizarle más ganancia a las patronales. Y por otro lado, lo que usted comentaba, que me parece muy importante, es el hecho de que justamente somos los propios trabajadores y trabajadoras las que tenemos los primeros interesados en que las condiciones de trabajo cambien, uh-huh. porque somos los que básicamente ponemos el cuerpo y somos los que salimos a laburar para sostener una familia. Entonces, depende mucho de que los trabajadores y trabajadoras tomen conciencia y lo tomen en sus propias manos. Y nosotros decimos que el espacio Basta Asesinatos Laborales lo hemos creado y que nosotros en esto le hacemos un agradecimiento enorme a la familia de David Ramallo, que sigue dando la pelea y busca justicia por su hijo, a la familia de Diego Zoraire, que pelea en el mismo sentido, porque no solamente piden justicia por su hijo, sino que dicen no queremos que le pase a nadie más. Claro. Y para nosotros es importante porque una de las intenciones del espacio es visibilizar esto de lo que nadie habla, pero también que esto sea una herramienta de lucha y que los trabajadores entendamos que poder empezar a tomar estas cuestiones en nuestras manos, poder defender que es el único capital que tenemos los trabajadores, que es nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, es tarea eminentemente de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, como espacio de Basta Asesinatos Laborales, lo que hemos hecho durante 2 años que tiene la organización es también hacer talleres de formación en seguridad y higiene laboral, que lo dictan los compañeros del taller de estudios laborales. Ajá. Amigos de siempre. Organización que tiene una trayectoria muy importante uh-huh. y que ha ayudado a muchísimos sindicatos de lucha y colectivos de trabajadores que salen a pelear. Pero entendiendo que las herramientas técnicas que podemos llegar a obtener desde ahí y analizar nuestras propias condiciones de trabajo desde una perspectiva obrera, porque lo que hay que tener en cuenta es que las grandes patronales o todas las patronales tienen una política de seguridad, pero las políticas de seguridad que tienen justamente es decir que cuando hay un accidente fue culpa del propio trabajador. Uh-huh. Eso es como un latiguillo que ellos tienen recontra instalado sí. y que en eso van tratando de permear la conciencia de los trabajadores diciendo, bueno, individualizar el problema. Si hubo un accidente es porque tuviste vos la culpa de cometer un error. Ariel, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo y este tema, por lo menos a mí me apasiona porque yo lo traté siempre mientras fui laburante y me preocupaba por eso. Pero quería consultarte una sola cosa y como es quizá para después seguir charlándolo en otro momento, pero digo, dentro del espacio de ustedes, el tema de estos asesinatos laborales, ¿también lo incluyen a los suicidios de los trabajadores, incluso muchas veces en su lugar de trabajo, como nos ha pasado a nosotros, y ayer se suicidó un compañero del Ministerio de Agroindustria? Mira, ¿sabes qué? Es muy interesante el planteo que haces, porque nosotros no hemos incluido, en el informe no lo hemos incluido, y creo que quizás sea una tarea que uh-huh. De la pendiente de las que nos quedan. Nosotros lo que denunciamos en el informe es que, por ejemplo, en la cifra terrible de cada 20 horas un muerto en la Argentina por un accidente laboral, acá lamentablemente no se están contando los trabajadores que están en negro, no se están contando los trabajadores y trabajadoras que mueren por enfermedades profesionales, sí. que la estadística a nivel mundial con respecto a este punto dice que hay más muertes por enfermedades profesionales que por los propios accidente de trabajo, son claro. datos que hasta incluso la OIT registra. No se están tomando los casos de los accidentes in itinere, y acá está muy bueno que vos lo plantees porque y lo tendremos que analizar, porque sobre todo en estos procesos, en este proceso económico y político que está viviendo Argentina en los últimos años, esto se está profundizando, el hecho de que los compañeros y compañeras están quedando sin trabajo. No solamente nos morimos en el trabajo, sino que también nos estamos nos lleva a la desesperación y a la muerte cuando nos quedamos sin sustento para nuestra familia. Seguro, pero por eso digo, es para seguirlo, porque ya te digo, en casos, nos ha pasado a nosotros el Banco Provincia, ayer esto que pasó en Agroindustria, directamente los compañeros se suicidan en el lugar de trabajo. O sea, más directo que eso de decir, esto es lo que me lleva a la muerte y no una máquina porque funciona mal, pero en la psiquis también el trabajo te lo hace funcionar mal y terminás en la desesperación y la muerte, también es un tema para seguir charlándolo y bueno, lo vamos a conversar en otro momento. Lamentablemente yo el viernes que van a ustedes ahí en Solís, en Ademis Star, no voy a poder ir, pero voy a seguir en contacto con ustedes para adentrar un poco más en este tema. Bueno, muchísimas gracias y a total disposición para cuando quieran hablar. Y nuevamente le agradecemos que a los medios como ustedes se comprometan con la lucha de la clase. Bueno, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, chao. Bueno, aquí entonces hemos encarado la última entrevista del día de hoy. Nos parecía importante meterlo, aunque nos quedáramos cortos de tiempo, porque nos interesa siempre las cosas vistas desde los laburantes y aquí Ariel Godoy nos ha podido aportar. No, y quien está haciéndolo a partir del taller de estudios laborales, que gente, compañeros, sociólogos, psicólogos, abogados laboralistas, técnicos e ingenieros en higiene y seguridad, conocen muchísimo de este tema y siempre nos han ayudado a todos los laburantes. Bueno, el 14 a las 18 en Ademis, entonces, en el Sindicato de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, Solís 823, allí el informe anual, y se abre la participación a compañeros y familiares de las víctimas también. No tenemos tiempo para mucho más que para despedirnos. Así que, nada, nos volvemos a encontrar mañana. Desde FM La Caterva vamos a estar haciendo el Enredando. Nos encontramos, allí estaremos. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, si nos permiten que les digamos que vamos a salir del aire por 5 minutos por una cuestión técnica y vamos a regresar con nuestra programación habitual. Bueno, perfecto. Gracias. Chau. Chau. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.